con el fuego que late en los soñadores empedernidos. Mantenemos encendido el candil. Esta semana se cumplieron 201 años de la Revolución de Mayo. Es mucho lo que ha pasado con nuestro país desde aquella fecha. Nuestra intención no es hacer un revisionismo histórico para determinar cómo fuimos desandando nuestro camino, qué fue lo que nos pasó como nación y de qué manera llegamos a este estado de cosas. Seguramente una tarea de tal envergadura nos llevaría todo un ciclo y tendríamos que acudir al auxilio de especialistas de diversas áreas para que nos ayuden a desentrañar el ovillo rebuscado de la Argentina. Queremos tener presente esta fecha porque no nos pasa por alto. Algunos entienden que, en principio, habría que pensar que ese movimiento revolucionario se dio en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, muy alejado por aquel entonces de lo que hoy llamamos el interior del país. De hecho, todavía quedarían muchos años de disputa entre Buenos Aires y la Confederación de Provincias. Unitarios y federales, Pavón, Caseros. Más allá de las divergencias historiográficas e ideológicas, todos coinciden en mencionar al 25 de mayo de 1810 como un día fundacional de nuestro país. Pero como ya dijimos, ese tema comprende otras discusiones, otros debates, seguramente inabarcables en un espacio como el nuestro. Desde Europa llegaban con insistencia noticias sobre la situación de España. La Francia napoleónica había invadido el país ibérico. La Junta de Sevilla había caído y el rey, Fernando VII, estaba preso. En el Río de la Plata la autoridad del virrey Cisneros se evaporaba. Los sectores más efervescentes planteaban tomar la acción, a pesar de las recomendaciones del jefe de los patricios, Cornelio Saavedra. Paisanos, aún no es tiempo. Dejen ustedes que las brevas maduren y entonces las comeremos. No obstante, el clima revolucionario crecía desde las calles y en la casa de Nicolás Rodríguez Peña se decide exigir la convocatoria a un cabildo abierto y designar a Martín Rodríguez y Juan José Castelli para ir a comunicar las novedades al virrey. Excelentísimo señor. Tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y el ejército, que están en armas, a intimar a vuestra excelencia la cesación en el mando del virreinato. ¿Pero qué atrevimiento es este? Este es el más grande atentado que podían ustedes cometer contra la autoridad. Pero el malestar de Cisneros se fue transformando en resignación. Luego de comprobar que efectivamente no tenía otra salida, sin eufemismos, aceptó el clamor popular. Señores, puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. El profesor en historia Mario Gerseck nos relata esas horas. A partir del 13 de mayo, a Montevideo llegan algunas gacetas de origen británico, cuyo contenido rápidamente llega a Buenos Aires también. En conocimiento de esas noticias, comienzan a moverse un grupo de figuras que ya habían tenido una actuación interesante y destacada en las invasiones inglesas y que seguían por allí, bueno, cultivando haciendo lecturas vinculadas con el pensamiento de los franceses y que se preocupaban por dar a conocer una serie de ideas nuevas vinculadas no solo con la política sino también con la modernización de las actividades económicas. La cuestión es que cuando Cisneros toma conocimiento de que esta noticia se expande, temeroso de que hubiera un levantamiento, porque Cisneros llega en julio del año 1809 con instrucciones precisas respecto a la necesidad de vigilar a ciertos patriotas nuestros, o sea, no estaba en Babia, por decirlo de alguna manera, entonces va a conocer una famosa circular, la del 18 de mayo, que en realidad la van a leer el 19, en la cual no niega el estado casi desesperante que se encuentra el pueblo español, pero pide calma hasta que él pueda consultar con otros capitanes generales y virreyes para tomar las medidas del caso y preservar estos territorios a nombre ya de Fernando VII. Y es evidente que en esta semana hay todo un movimiento que empieza por pedir al virrey la convocatoria de un cabildo abierto para decidir qué va a ocurrir en virtud de que España está casi tomada, casi conquistada, casi totalmente conquistada. Y entonces, para decidir también la suerte del virrey, como todos sabemos, ese cabildo se concede y allí se hace una votación por la cual se decide que el virrey cese en el poder provisoriamente. El mando queda en manos de cabildo hasta que se forme una junta, como en España. Aquí aparece el juntismo. Lo que pasa es que allí los miembros de la audiencia, el Poder Judicial, del Virreinato y del Cabildo, que son básicamente prohispánicos y españoles muchos de ellos, hacen una zancadilla, se desconfía al Cabildo, conforman la junta, y el Cabildo, después de la cesantía del Virrey, no hace otra cosa que formar una junta con el Virrey a la cabeza. Creo que estos son los elementos fundamentales que deciden, por un lado, que definen la nueva destitución de Cisneros cuando los patriotas se enteran que se traicionó el voto del día 22 y se nombró presidente de una junta provisoria, y se obliga al cabildo, a la audiencia, a las instituciones, a formar una nueva junta que es la que se da a conocer el 25. Entonces uno se pregunta, si el 22 fue el día más importante, ¿por qué razón nosotros rememoramos, festejamos el 25? Porque el 25 culmina este pequeño proceso que va desde el 13, que se conocen las noticias traídas por las gazetas británicas, o del 18, que comienza la semana, hasta ese día en que aparece esta junta provisional gubernativa. El 23 de mayo se conocen los resultados del cabildo abierto celebrado un día antes. El virrey debe cesar en el mando y el poder recaerá interinamente en el cabildo, que nombrará una junta de gobierno. Pero el alcalde, Juan José Lezica, leal todavía a la corona española, manipuló los resultados para nombrar a Cisneros como presidente de la nueva junta. El ánimo de los criollos estaba cargado de fervor patriótico. No permitirían que un español integre el órgano de gobierno. Que escuche el cabildo, que el pueblo disgustado y en conmoción no está dispuesto a aceptar a Cisneros como presidente de la Junta, y menos aún como jefe de todas las fuerzas. ¡Exigimos saber lo que se trata! Es así que luego se produce una intentona de formar otra junta con Cisneros a la cabeza, pero con la incorporación de los revolucionarios Saavedra y Castelli, quienes rápidamente renuncian ante la presión popular. El mayo nuestra revolución no fue un hecho aislado. Formó parte de un fenómeno generalizado en América Hispana que se dio con cierta simultaneidad desde México hasta Chile. No por nada, desde el 2009, América y la ex América Hispana está recordando el bicentenario de la revolución en distintos países. Evidentemente, en el caso nuestro, mayo forma parte de esa especie de reguero de pólvora que se expandió por América Hispana, como decíamos, hispánica, pero sobre todo porque, usted lo adelantó muy bien, hay factores externos o causas de orden internacional que influyen decisivamente en esta especie de explosión casi simultánea en estas tierras, ¿no?, de carácter revolucionario. Uno puede enumerar, desde el punto de vista del contexto internacional, las guerras napoleónicas, básicamente, como dice por allí Piña, una confrontación a muerte por el dominio del comercio ultramarino entre el imperio napoleónico en pleno auge, previo al debilitamiento que vendrá después, y el imperio británico. Esa es una causa fundamental que explica la presencia de las tropas o de las águilas napoleónicas, como decía, en territorio portugués primero y en territorio español después. Sin la presencia de las tropas de Napoleón y de su hermano, que va a reinar con el nombre de José I, no se explica en un fenómeno que, si bien es antiguo, reverdece en España, el famoso fenómeno del juntismo. Pero además de eso, hay que tener en cuenta toda una política muy agresiva de carácter monopólico o monopolista que los borbones españoles a partir del siglo XVIII comienzan a aplicar en sus territorios ultramarinos. Refuerzan el monopolio, impiden el comercio interno de las colonias y generan una marcada y una profundización de las ya existentes diferencias entre los comerciantes monopolistas españoles y los comerciantes y ganaderos y agricultores, escasos que había, que no eran peninsulares, pero que eran criollos y sentían que sus derechos estaban, seguían, como en la época de los Habsburgos o más, seguían limitados o cercenados. En el orden regional, en el orden americano, tenemos que tener en cuenta que en 1809 se produjeron dos movimientos prerrevolucionarios en Chuquisaca y La Paz, entonces parte del virreinato de Río de la Plata, que fueron severamente sofocados por las autoridades españolas residentes en América, pero que dejaron una especie de semilla que empieza a fructificar, sobre todo porque aparece allí claramente la figura de hombres como Monteagudo, que transmiten una serie de ideas provenientes del pensamiento de los filósofos y pensadores, de la previos y posteriores a la Revolución Francesa. Acá hay que tener en cuenta una vieja polémica que no está cerrada en la historia argentina, y es la que tiene que ver con la posición de los revisionistas, que dicen que la Revolución de Mayo fue solo un movimiento comunal y que no recibió ninguna influencia de los pensadores franceses, y la posición que llamaríamos liberal, que considera que Mayo es el punto de partida de todo el proceso revolucionario hispanoamericano, cosa que es un error, pero que no se entendería sin la influencia de estos pensadores. Y es evidente que la polémica se podría cerrar, diría yo, tomando un poco de cada uno, porque hay varios de nuestros protagonistas o próceres que conocieron el pensamiento de filósofos españoles que eran partidarios de limitar la monarquía española y aún decían que en realidad el origen del poder del monarca no emanaba de Dios, pero Dios pasaba al pueblo y del pueblo, bueno, entre comillas, pasaba a los monarcas. Y hubo influencias de ambas partes. Mariano Moreno, uno de los más lúcidos e ilustrados de los revolucionarios, reflexionaba así sobre la patria naciente y el rol del Estado. Las grandes fortunas en pocas manos son aguas estancadas que no bañan la tierra. Para no mudar de tiranos sin destruir la tiranía, hay que expropiar los capitales parasitarios amasados en el negocio colonial. ¿Por qué buscar en Europa, al precio de desolladores intereses, el dinero que sobra dentro? Del extranjero tenemos que traer máquinas y semillas en vez de pianos Stoddard y jarrones chinos. El Estado debe convertirse en el gran empresario de la nueva nación independiente. La revolución debe ser terrible y astuta, implacable con los enemigos y vigilante con los espectadores. Los pensamientos de Moreno abrían un debate que llega a nuestros días sobre el rol que debe ocupar el Estado. Lo que es evidente es que a partir de aquel momento se iniciaba un ciclo que concluirá 6 años más tarde con la Declaración de la Independencia. Para que este proceso revolucionario que conmemoramos esta semana fuera posible, hubo una multiplicidad de factores que influyeron. Desde las reflexiones filosóficas llevadas a la práctica política en Francia en 1789, hasta las presiones económicas cada vez más sofocantes de la corona española con sus territorios coloniales. Estas fechas, muy lejos de significar solo un feriado más en el almanaque, nos deben llamar a la reflexión. ¿Hasta qué punto, a lo largo de estos 201 años que nos separan de aquella semana memorable, hemos ido perdiendo o recuperando aquella soberanía, aquella independencia que exigían fervientemente Belgrano, Moreno, Castelli, Paso, Saavedra? ¿Hemos ido perdiendo o recuperando aquella soberanía? Thank you.